solo Dios te diría todo lo que yo soñaba ser cuando pequeño. Nadie sabe cuántas veces he llorado mis fracasos en silencio. Tan solo Dios y tú, mi reina hermosa, saben en realidad quién soy. Y estoy aquí mostrándote mi vida y mis sueños, deseando que jamás te me alejes. Tan feliz al verte sonreír, convencido que vivo es por ti. Ay, ay, amor, ¿por qué me aceptas tal como soy? ¿Por qué me has dado el valor cuando me he equivocado? Por eso es que me tienes aquí, tan decidido estaré todo el tiempo a tu lado. Y siempre ten presente que no hay nada en el mundo que me importe más que tú. Te amaré por siempre. Nunca olvides, ay mujer, te amaré por siempre. Quiero confesarte toda mi vida, yo te esperaba. Y hoy que estás conmigo, quiero entregarte mi fe y mi calma. Y hoy que estás conmigo, quiero entregarte mi fe y mi calma. Siempre, pues siempre te amaré. Lo juro, contigo yo estaré. Siempre, por ti yo viviré. Para amarte, por Dios. Y te amaré por siempre. Y te amaré por siempre. Ay, ay, ay. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre. Estoy aquí mostrándote mi vida y mis sueños, deseando que jamás te me alejes. Tan feliz al verte sonreír, convencido que vivo es por ti. Ay, ay, amor, ¿por qué me aceptas tal como soy? ¿Por qué me has dado el valor cuando me he equivocado? Por eso es que me tienes aquí, tan decidido estaré todo el tiempo a tu lado. Y siempre ten presente que no hay nada en el mundo que me importe más que tú. Y te amaré por siempre. No te olvides, ay mujer, te amaré por siempre. Quiero confesarte toda mi vida, yo te esperaba. Y hoy que estás conmigo, quiero entregarte mi fe y mi calma. Siempre, por siempre te amaré. Lo juro, contigo yo estaré. Siempre, por ti yo viviré. Para amarte, por Dios. Y te amaré por siempre. Te amaré por siempre, ay, ay, ay. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre.